el municipio con sus diferentes áreas de seguridad, higiene, ambiente, inspección, salud, se vienen trabajando en el control y bueno, información también de lo que es el mosquito Aedes aegypti y cómo erradicarlo también de la vivienda. Es un mosquito que tiene una gran presencia domiciliaria. El trabajo y la educación viene también por ese lado. En las semanas próximas el municipio va a estar haciendo avances en diferentes barrios. En la semana que viene vamos a estar en diferentes manzanas del barrio El Molino. Ya se van a notificar vecino por vecino para que los días que el municipio va a pasar por el lugar puedan retirar todo tipo de materiales que sean foco para la propagación de este mosquito que transmite esta enfermedad que están avanzando sobre el corredor, pero bueno, hay que tener en cuenta también que son enfermedades que no son endémicas por el momento no son endémicas del corredor, sino que son enfermedades importadas, como ha habido en los otros municipios, son enfermedades importadas, digamos, que de gente que ha estado afuera y trae esta enfermedad acá al corredor. Así que bueno, el municipio hasta ahora no ha habido casos detectados del área de salud que hayan introducido esta enfermedad, pero bueno, está previsto también por cualquier medida seguir avanzando, sobre todo en la prevención. En el caso de que se detecten alguna de estas enfermedades introducidas al municipio, que hasta el momento no ha habido ningún caso, generalmente ha sido el dengue en los municipios vecinos. El municipio tiene previsto el control cerrojo y de prevención en el caso de que así sea, para que la enfermedad no avance, no se propague y no sea endémica de nuestra localidad.